Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Segunda parte, una unión detestable. Capítulo 10, consecuencias de un baile. Jamás un nombre se sintió tan dulcemente unido por el encanto procedente del propio matrimonio, como Luis de Narbonne se mostraba desde la noche, para él favorable, que de la iglesia de Saint-Germain trajera, en un carruaje de gala, para la propia residencia, a la joven y hermosa esposa que, suponía el infeliz fanático, el cielo le concedió. Su felicidad era resplandeciente y contagiosa, tornando felices a todos los que se encontraban a su alrededor, y haciendo desaparecer de su casa aquella impresión de sombría melancolía, que fue su padrón doméstico hasta la víspera del alegre evento. Poniendo a los pies de Otilia la propia vida, envuelta con las atenciones y el lujo principesco de que la rodeaba, y, completamente vencido, esclavizado por el dominio de la propia pasión, no vivía sino de los sorbos que ese inmenso amor le imprimía en todas las facultades del ser. Entretanto, si no se dejase cegar por las propias emociones, si pudiese obtener bastante tranquilidad en su locura afectiva, a fin de poder observar libremente aquel polo que tanto lo atraía, y con el cual pasaba los días, habría comprendido fácilmente que las caricias, que a otra mujer cualquiera habrían apasionado de felicidad, eran apenas soportadas por la joven esposa, que se mantenía poco expansiva, cuando todo a su alrededor cantaba hosanas al amor, irradiando ilusiones y alegrías irresistibles. Él puso a sus pies todo cuanto tenía de cualidades morales elevadas y bienes materiales. La hizo condesa y princesa, enorgulleciéndose por ventura aún más que de aquella iglesia a la que cambió por el matrimonio, la cual, sin que él lo entendiese, fue la misma que cavó el abismo entre ambos, abismo que solamente los siglos y la sabia misericordia del Eterno tendrían posibilidades de igualar. Pero, Otilia, si en su presencia fingía el amor que no le podía verdaderamente dedicar, en su ausencia se deshacía en llanto, diciéndose a sí misma, sin un corazón amigo en quien pudiese confiar sus inauditas amarguras, ya que Dama Blandina no la acompañó tras el sacrílego casamiento. Esta comunión de vida se hace sacrílega ante mí misma. En sus brazos, bajo sus caricias abrasadoras y envolventes, solo distingo ante mis ojos los cuerpos masacrados de mis seres queridos, la sagrada sangre de mi familia entera, goteando entre sus manos. No podré soportar tanta infamia, ni siquiera por 30 días. ¿Qué hice yo, Dios mío, qué hice yo? ¿Por qué y cómo me pude someter a este casamiento? Todo esto es superior a mis fuerzas. Debo destruirlo cuando antes. Para que yo misma no me maldiga aún más, amando al verdugo de mis propios padres y hermanos. Oh, quisiera verme lejos de aquí, al abrigo del yugo de Catalina, que no me perdonará si yo perdono a Luis. Pero, el mismo Luis aparecía. Observaba en sus lindos ojos señales de lágrimas recientes. Entonces la tomaba entre sus fuertes brazos, como si lo hiciese un niño. Se deshacía en cuidados y tiernas caricias, suponiéndola desorientada también en su tan reciente estado de esposa. Y así transcurrieron 15 rápidos días, cuando fue decidido, por la reina madre y por el propio capitán de la fe, que Otilia de Louvigny, ahora princesa de Narbonne y condesa de S. por el casamiento, fuese presentada a la corte por el propio esposo, durante una recepción y baile al que asistiría el mismo Carlos IX. En la noche fijada, fue, efectivamente, presentada a la corte la angelical dama hasta entonces conservada reclusa en el Louvre, y que todos suponían que se trataba de una dama de la familia de Louvigny, en la ocasión casi totalmente extinguida. Los salones estaban llenos de nobles caballeros y damas de alto linaje. El propio señor de Guisa, personaje entonces muy del agrado de Carlos IX y Catalina de Médicis, Enrique de Anjou, hermano del rey y futuro soberano, que mataría, más tarde, bajo el puñal de Jacques Clement, otro fanático de la Orden de los Dominicanos, después de, por su parte, haber ordenado el asesinato del mismo duque de Guisa, todo un conjunto esplendoroso de damas y figuras, que se imponían por el fulgor de las propias distinciones y riquezas, o por el poder de que disponían, allí se hallaba dando brillo a la recepción y homenajeando a los soberanos. De entre tantos altos personajes presentes, solo dos conocían el hecho temerario de que aquella presentación era un insulto a los ánimos y dignidades de los presentes. Si supiesen su verdadera historia, ahí habría una infamia, un crimen que seguramente arrastraría a su propulsor a la ignominia de la fuerza, porque era la usurpación de un nombre y un título respetable, por una personalidad fuera de la ley, una hugonote. Cuando Catalina de Médicis, amable y protectora, arbitraria a la presentación de la bella señora de Narbona a la corte, no tuvo otra intención sino la de exponer a la supuesta Otilia al conocimiento de la hidalguía reunida, preparando los acontecimientos, a fin de que se patentase en el futuro su inculpabilidad, en el momento en que algo le sucediese a Luis o que la mentira del nombre surgiese a la luz, pues entonces, ella, Catalina, aparecería como una pobre reina despreciada por un audaz hugonote que se atreviera hasta incluso no respetar a la corte a fin de alcanzar a Luis, vengándose de él por la masacre de su familia en los días de San Bartolomé. Ruth de la Chapelle que, entonces, ya estaría desenmascarada, sería encerrada en una mazmorra de la Bastilla, hasta el momento de llevarla a las horcas de Montfaucon, pues, en aquellos tiempos sombríos, un noble también podía ser ahorcado como cualquier villano, según fuese la gravedad del crimen practicado o que no contase a su favor, con una posición bastante destacada entre sus iguales. Sin embargo, la esposa de Narbona tembló ante la perspectiva de la presentación y contra ella se opuso, suplicando al marido el adelantamiento de la ceremonia de etiqueta, considerada indispensable en el medio social al que pertenecían. Pero, Luis era muy noble de nacimiento y vanidoso de la posición que ocupaba, sintiéndose muy orgulloso de la encantadora esposa que conquistó, muy ufano de su palpitante aventura de amor, que ya era del pleno dominio público y hasta cantada por los trovadores más notables de París, dada su cualidad de pretendiente al clero, que terminó despreciando todo por el amor de una mujer, para que se acomodase él a la discreción de ocultar la propia felicidad entre las salas y los corredores de su sombrío palacio, pues la verdad era que el conocido capitán de la fe no podría abrir sus salones para visitas y recepciones, mientras su mujer no fuese oficialmente presentada a la nobleza, en presencia del rey y de la reina. Y la ceremonia se realizó entonces, algunos días después de las nupcias, con todo el esplendor y las etiquetas propias de la época, habiendo Luis de Narbona presentado a la joven esposa a cada uno de aquellos grandes señores, después de haberla conducido hasta el propio trono, donde, taciturno y ajeno a lo que pasaba, Carlos IX, estaba sentado, ricamente vestido con terciopelo negro, se diría el pálido espectro que obsesaba a la propia Francia. Una sonrisa de benevolencia esbozada en todos los labios, acogió a la gentil criatura, rubia como el sol, angelical y deslumbrante de juventud y belleza, frágil y graciosamente tímida entre los esplendores de la corte famosa en toda Europa, y que era conducida por el feliz mortal que la desposó, aquel agigantado capitán de la fe que amaba por primera vez, que esperó por el matrimonio protegido contra la corrupción del mundo por los votos menores de la Iglesia, y que ahora estaba allí, feliz y sonriente, exhibiendo ante toda la corte de Carlos IX, el mejor tesoro que le cupiese entre las muchas riquezas de las que era señor. Entretanto, la joven provinciana presentada homenajearía al rey y a la reina, así como a la propia nobleza allí reunida, que tan gentilmente la recibió, con una representación cuya perspectiva llenaba de curiosidad a cuantos de la misma tenían noticia. El teatro era entonces muy admirado, los cantantes y músicos considerados casi como seres aparte dentro de la naturaleza, privilegiados y acreedores de enternecida admiración. Raros eran los artistas, y los buenos artistas más raros aún, excepción hecha a los pintores y arquitectos, que tenían, en aquella época, su fase áurea. Cualquier juglar o trovador se disputaba con insistencia por las casas nobles, recibiendo los mejores honorarios de la época, y gozando de privilegios en los palacios y en los castillos, envidiados, incluso, por muchos hidalgos. Por eso mismo, las gitanas que cantaban en las calles, como sus compañeros de arte primitivo, eran bastante aclamados por el encanto de sus canciones tristes o suaves, movidas o melancólicas. A veces, los celos, la envidia, de muchas damas que sabían que sus maridos o amantes estaban interesados en las personas de aquellas populares cantantes, o el despecho de muchos caballeros, que se reconocían postergados en las inclinaciones amorosas de las mismas, se vengaban torpemente, acusándolas de hechiceras o de herejes, a fin de eliminarlas en la horca y hasta en las hogueras, mientras otros, simples juglares o trovadores, contaban con la protección amorosa de damas de la más alta nobleza. Entre esta, sin embargo, no existían artistas. Por lo menos jamás se daban a conocer, ocultando sus gustos e inclinaciones por temer al ridículo, como si se tratase de cualidades impropias de su clase. Sería un hecho excepcional que un hidalgo se diera al teatro. La moda de elevado gusto o de lujo aventajado sería, entonces, la manutención de un trovador, un bufón, un juglar o incluso un grupo de trovadores y actores para divertir al castellano y a la familia o a sus convidados, en los días festivos. Las márgenes del reino fueron célebres desde tiempos muy antiguos por el encanto de las melodías y de los versos que inspiraban sus músicos y poetas. Sus leyendas, sugestivas, mimosas, arrebatadoras, de sabor muy sentimental, típico por excelencia, impresionaban a las almas sensibles, inclinadas al ideal y a los sueños maravillosos. Sus canciones eran inconfundibles, enternecedoras y evocativas, y toda Europa e incluso gran parte del mundo se deleitaba ante la inimitable armonía nacida, con preferencia, del lado alemán del legendario río. Historias emocionantes, leyendas de amor, tragedias, mil argumentos encantadores originarios de las márgenes del reino eran aprovechados por los poetas y narradores de épocas también anteriores a las que evocamos, como por los músicos y trovadores, y pequeños grupos de pobres artistas, que iban de castillo en castillo, de palacio en palacio, para entretener a los grandes señores y sus comensales con el arte que, primitivo aún, por ese tiempo también era lo más elevado y más fino que existía en materia de diversiones. Así, lo que hoy es raro, existía en aquellos tiempos dramáticos, traduciendo un poder de transmisión de sugestiones verdaderamente excepcional. Eran los narradores de dramas e historias verídicas, generalmente en versos, especie de libro, de romance ambulante, de periódico, los cuales, solos, sirviéndose del propio talento declamatorio y mímico de una dramática exuberante y atrayente, entusiasmaban a la asistencia con la magia de las propias palabras, narrándole los grandes dramas de amor, los hechos guerreros o heroicos, tan del agrado de la mentalidad de entonces, sin que ni siquiera por un momento la asistencia se mostrase desinteresada. Tales como los filmes cinematográficos de la actualidad, que a lo vivo narran todo cuanto sus organizadores desean para la edificación recreativa o instructiva de numeroso público. Tales costumbres, incontestablemente bellas e indicadoras de elevado buen gusto, declinaron a la proporción que la imprenta progresaba, popularizando el libro, lo que dispensaba la presencia de los narradores de historias y de noticias, al mismo tiempo que progresaba el arte teatral, cuyos espectáculos pasaron a ser realizados en locales apropiados y mejor adaptados a las finalidades profesionales y comerciales. Mientras tanto, el gusto por las bellas tertulias artísticas, en los recintos domésticos acaudalados, avanzó aún hasta el siglo XIX, y, en los días actuales, no serán raros los recitales y conciertos realizados en residencias ricas, evocando pálidamente el pasado. mientras que la llegada de la radio y de la televisión mantienen el antiquísimo gusto por las representaciones teatrales en los recintos domésticos, no obstante la gran modificación sufrida por el uso, dentro del tiempo. Sin embargo, aquellos artistas, repetimos, solo excepcionalmente pertenecían a la nobleza. Eran los hijos del pueblo, las almas sufrientes y sensibles, muchos de ellos educados en conventos, donde aprendían a leer bajo la orientación de eminentes, pero modestos e ignorados religiosos, caritativos y celosos de la enseñanza a los humildes y pequeños. Eran los intelectuales de la época, cuyas ideas madurarían a través de los siglos, para las reformas artístico-sociales posteriormente llegadas, las cuales, entonces, en vez de una espada, un caballo enjaezado y un par de espuelas de oro, manejaban con preferencia las fuerzas de la mente y del corazón. Para reencarnar, más tarde, como grandes poetas y dramaturgos, artistas delicados y geniales, románticos cuyas producciones arrebataron a lectores también en el siglo XIX, músicos que difundieron, en el siglo pasado, para el mundo entero, hasta los presentes días, el talento que los siglos y los milenios habían cultivado en los repliegues bendecidos de sus facultades anímicas. Como también lo son los grandes directores y maestros de la cinematografía moderna. Y, pues, vistiendo un largo vestido de satén blanco, sencillo y resplandeciente cual túnica de diosas, adornado con flores doradas, al cual una cola muy larga y majestuosa prestaba sugestiones irresistibles. Los largos cabellos de oro esparcidos negligentemente por la espalda y por hombros, más brillantes que las velas de las lámparas que colgaban de los techos de los salones, la frente blanca coronada de rosas blancas, una cesta de cuentas de perlas colgada del brazo izquierdo, y de donde apuntaban rosas en abundancia, las manos delicadas y casi diáfanas tocando una pequeña arpa dulce, cuyos sonidos envueltos en tonos tristes enternecían a los oyentes, así graciosa y angelical como Ofelia por los corredores del viejo castillo de Elsinore, en busca de las atenciones de su esquivo Hamlet, Ruth Carolina de la Chapelle, a quien, con excepción de Catalina de Médicis, creían una descendiente de Louvigny, entró en el salón de baile, poniéndose a cantar, como lo hacía exactamente en la casa paterna en las tardes de los domingos, ante los padres y los hermanos, homenajeando a los compañeros del ideal religioso que acudían en visita. Ella era allí, en presencia del rey de Francia y de su corte reunida, la genial realización de una imagen legendaria del reino, espiritual, cariñosa, ideal, las actitudes angélicas, la gracia inimaginable de un ser celeste aparecido de pronto entre los mortales, la sonrisa tierna y cautivante, la voz dulce y envolvente, entonando las hermosas canciones creadas entonces por el hermano nostálgico, cuya trágica muerte su corazón lloraba ahora y siempre. Un murmullo de sorpresa la acogió. A un canto, discreto y aislado, como habitualmente se portaba en sociedad, Luis de Narbonne, el esposo de aquella criatura de quien se diría ser un personaje de leyenda, se emocionaba y temblaba, sorprendido por un atractivo más de aquella a quien se unió, pues lo ignoraba, mientras Catalina comprimía los labios con equívoca expresión, porque en su boca jamás asomaba una sonrisa, sino que afloraban extraños gestos, y Carlos IX, invariablemente taciturno e indiferente, fijaba sus ojos en la inédita escena en sus salones. La joven se desenvolvía por la sala, cantando al son de la arpa. Iba y venía paseando el ritmo, lleno de arte y belleza. Acercándose a uno y otro convidado, saludándolos graciosa y sencilla, ofreciendo a todos una rosa blanca de su linda cesta, entre un agudo más prolongado y una pausa inteligentemente escogida para facilitar el gesto. Al principio se acercó al trono. Se inclinó, cantando, en una reverencia solemne, depositando a los pies de los soberanos un ramo de rosas. Y se movió por la sala, provocando sonrisas enternecidas a unos, encantando a todos. Pero, en el fondo de su corazón, Mientras sus labios cantaban, destilaban la rebelión y el odio por aquella corte de hipócritas, que habían condenado a sus hermanos de fe y destruido a sus seres amados, destrozando su hogar y haciendo de ella misma el ser diabólico que allí estaba disfrazado de ángel. Cantaba los versos del hermano querido, y revivía dentro de los más sagrados pensamientos, donde una nostalgia inextinguible construyó su eterno altar, el hogar resplandeciente de afectos y alegrías que perdió, las imágenes adorables de los viejos padres, la cándida bondad de los 5 hermanos varones, las risas inocentes de los pequeños sobrinos, a los cuales ella mecía en sus brazos gentiles con aquellas mismas canciones, que ahora ofrecía a aquella aglomeración de buitres. Entonces su voz alcanzaba lo sublime, para aquellos oídos más habituados a la maledicencia de la política y de las intrigas criminales. Se distinguían lágrimas y extrañas dulzuras en su voz. O vibraciones de dolor y ansiedades de rebeldía. Sus ojos, que ahora brillaban de rabia o proyectaban venganzas, de pronto se enternecían recordando la figura protectora del hermano mayor, que ayudó a su crecimiento entre caricias y buenos consejos. Y el instrumento suave, recordando la antigüedad de los reyes que eran pastores, acompañaba el canto maravilloso que la tranquilidad sugestiva del reno supiera inspirar. Sin embargo, Ruth se acercó a Luis, el esposo feliz que sería también la mayor víctima de su genial maldad. Murmuró, tierna y provocadora, una canción de amor a sus oídos extasiados, como quien habla en secreto. Le habló de dolores, de nostalgias, de tragedias desarrolladas a la orilla del querido río. Y, sonriente y linda, le ofreció una rosa roja, símbolo de la sangre derramada, la única de ese color que tenía de entre tantas, que eran blancas. Deseoso y radiante, el capitán de la fe le besó las manos, recogiendo la dádiva. Y el baile prosiguió hasta bien adentrada la noche, teniendo a la falsa Otilia de Louvigny como su mejor atracción. Desde lo alto del trono majestuoso, de donde irradiaba un gobierno férreo para Francia entera, Catalina de Médicis, sin perder un solo gesto de Ruth Carolina, murmuraba consigo misma. El gato se divierte con el indefenso ratón, antes de aplastarlo. Creo que contamos con la más consumada comediante de Francia, para el servicio del trono. Si esa dama no tuviese la inconveniencia de aprovecharse del nombre de Louvigny para su caso particular, oscureceríamos su cualidad de hugonote para conservarla a nuestra disposición. Sin embargo, ella es excesivamente audaz y peligrosa. Luis de Narbona está perdido, realmente, con semejante enemiga. De entre los oficiales que hacían la guardia personal del señor duque de Guisa, en esa noche de baile, con atribuciones en el interior del Louvre, se destacaba uno que sirvió en las filas comandadas por Luis de Narbona, cuando de los inolvidables días de las masacres de los hugonotes, pues, como debemos recordar, el joven capitán se unió a las fuerzas de Guisa en aquella ocasión. Esbelto y severo, muy compenetrado de celos por el trono, al cual respetaba, ese oficial no perdía, aquella noche, un minuto sin observar aquí y allí si un enemigo siempre posible, de las personas presentes, no hubiera penetrado en los salones para fines deplorables. Exageraba, como vemos, de las propias atribuciones, las cuales, en aquel momento, se reducían a la persona del ilustre príncipe de Lorena. Se atrevió, por eso mismo, a acercarse al salón de baile y, observando todo, inspeccionando concienzudamente lo que suponía un deber, se detuvo en una puerta lateral y, ocultándose entre los cortinajes, asistió al maravilloso recital de Otilia, suntuoso y muy original para la época. Al verla, no obstante, se quedó taciturno, la frente fruncida, la mirada lanzando desconfianzas e intenciones dudosas. Y mientras los demás asistentes no pensaban nada más que en darse sin constreñimientos al placer de admirar la celeste aparición de aquella noche, él dejaba angustiarse al propio corazón, revelándose interiormente a cada triunfo de la linda cantante del reno. El mismo oficial frecuentaba asiduamente el Louvre, donde atendía las obligaciones de su clase, junto a Enrique de Guisa, y, por tanto, junto al trono. Oyó hablar de Otilia de Louvigny como rara belleza, que a todos encantaba, y de su casamiento con el capitán de Nervone, pero no tuvo ocasión de verla sino en aquel mismo momento, viéndola, entonces, por primera vez. Ese militar, discreto y riguroso, era amigo íntimo de Luis de Narbonne, y, aunque se mantuviese discretamente distanciado de una convivencia íntima con el fanático clerical, dada la diferencia de las posiciones sociales, pues era un simple caballero sin tierras ni haberes, mercenario militar a sueldo de quien mejor lo remunerase, lo admiraba tan profunda y respetuosamente como un hermano sumiso, dispuesto a dar por él hasta la propia vida, si fuese necesario. Fanático religioso aún más intransigente que el propio de Nervone, permitiría la destrucción de la propia familia, si él creyese que ésta fuese perjudicial para los intereses de la iglesia o del trono. En la víspera del terrible evento de San Bartolomé, ese hombre, cuyo nombre era Reginaldo de Troyes, ya nuestro conocido, fue investido por el capitán de la fe de la especial misión de llevar a la familia de la Chapelle la misiva de advertencia, convidándola a alejarse del suelo francés urgentemente, o a arrepentirse públicamente en París, renegando de la reforma. Reginaldo, como sabemos, no encontrando en el castillo al destinatario de la misma, el joven luterano Carlos Felipe, allí permaneció por 3 días. Como huésped, siendo tratado con las deferencias debidas a un hidalgo y la bondad que caracterizaba a la familia de la Chapelle. Lo admitieron, como vimos más atrás, en el culto del Evangelio de la pequeña iglesia doméstica mantenida por el joven Carlos Felipe en la casa paterna. Y, en el desarrollo de la augusta ceremonia, oyó hablar a los hermanos Felipes, en la ausencia de Carlos, y también a la joven Ruth Carolina, que con el hermano mayor aprendía a orar, recitando los salmos de David. En la tarde de los domingos, que entre ellos pasó igualmente, asistió a los ensayos teatrales habituales entre la familia, donde padres e hijos, se revelaban artistas insignes, y, así, tuvo la oportunidad de admirar de muy cerca, encantado y perplejo, a la hermosa y cariñosa Ruth Carolina, exhibirse con las lindas canciones de su repertorio, recibiendo de sus manos una linda rosa, tal como ahora veía acontecer en el salón de Catalina de Médicis. Sorprendido y aturdido, Reginaldo de Troyes no tuvo otro remedio sino confesarse a sí mismo de que aquella encantadora joven, agasajada en pleno Louvre, en presencia de los reyes de Francia y por la corte reunida, que aquella mimosa criatura, recién desposada por un grande como Luis de Narbonne, y a la cual todos, este inclusive, respetaban como si se tratase de una dama de la respetable familia de Louvigny, no era otra sino la misma quien conoció en el castillo de la Chapelle bajo el nombre de Ruth Carolina, una hugonote luterana, hija de los condes de Bretencourt de la Chapelle, asesinados en los días de San Bartolomé, bajo el comando del propio Luis de Narbonne. Mientras duró la solemnidad, Reginaldo no perdió de vista a la infeliz hermana de Carlos Felipe. 1000 ideas contradictorias se arremolinaban en sus pensamientos. ¿Qué podía hacer ante la crítica emergencia? Pensaba, preocupado. ¿Denunciar al impostor al rey o a la reina? ¿Y si estuviese equivocado, y si se tratase solo de una extraordinaria coincidencia? ¿Pediría audiencia particular a Luis de Narbonne, previniéndolo confidencialmente de que fue víctima de un engaño, una traición, casándose con una de la Chapelle y no con Otilia de Louvigny? Pero, ¿y la reacción del capitán de la fe? ¿Cuál sería? ¿Cómo y por qué esa joven usurpó el nombre de una familia tan conocida? ¿Y la verdadera Otilia de Louvigny? ¿Dónde estaría? ¿Existiría, acaso? ¿Conocería la infamia perpetrada contra su personalidad? El hecho parecería, efectivamente, increíble, pero era verdad. ¿Qué podía hacer, por tanto? ¿Guardar silencio? Pero, y sus deberes de conciencia ante una realidad, quería la razón, y sus deberes de militar, celoso del decoro social, y su deber de amigo y admirador de un varón íntegro, comprendiéndolo enredado en una tan extraordinaria intriga que solamente tendería al crimen. Pues le repugnaba a Reginaldo admitir que Luis se enredase voluntariamente en la trama, que adivinaba era tejida por la cantante, hugonote, a quien oía que elogiaban, exclamando: «Es una de Louvigny». Además, donde encontraría audacia para presentarse al ilustre capitán de la fe y decirle: «Te casaste con una enemiga, la única sobreviviente de los hugonotes muertos por vuestra orden en el castillo de La Chapelle, exactamente aquella a respecto de quien me distes órdenes para buscarla hasta ser encontrada, a fin de encerrarla en la Bastilla, para ser procesada como hereje». Con preocupación, vio terminar el baile, a los invitados dejar lentamente los salones iluminados, el silencio caer por los grandes corredores del palacio. Se retiró él mismo, montando guardia a su duque. Y no concilió el sueño en aquel término de madrugada, meditando sobre lo que debía intentar frente a tan caprichosa circunstancia. Pensaba en escribir a la dama de los cabellos de oro, participándole de que fue descubierta y exigiendo una fortuna para guardar silencio, o la protección junto al marido a fin de mentir fácilmente en la sociedad en que actuaba. Respondió, no obstante, consigo mismo, que la linda mujer, si se arriesgó a tan peligrosa aventura, era porque estaría dispuesta a las más violentas actitudes, incluso a la pérdida de la propia vida, pues, una de La Chapelle, casándose con Luis de Narbonne, bajo un supuesto nombre, 2 meses después de la masacre de San Bartolomé, solamente lo haría mirando algo de terrible y odioso. Estando, por tanto, muy bien preparada para cualquier eventualidad. Y tembló el intrépido Reginaldo de Troyes, aterrado ante la previsión de lo que para sí mismo resultaría si irritase aquella delicada dama, en cuya personalidad reconoció un incomprensible poder de magia para penetrar en el propio Louvre bajo un falso nombre, engañar a Catalina de Médicis, mofarse de Narbonne, cautivar y embaucar, con sus encantos personales, aquella corte que él acababa de contemplar respetuosa ante sus muchas cualidades. Durante el día estuvo taciturno y malhumorado. Sin embargo, a la tarde Reginaldo se dispuso a asistir a los oficios religiosos en Saint-Germain. Se conservaba prosternado entre el pueblo, inmerso en meditaciones, como era de costumbre y afectarse desde que irrumpiera las matanzas de herejes. Quien lo observase así humillado y respetuoso a un cántico de la iglesia, lo creería abstraído en santas conspiraciones con los cielos. Sin embargo, la verdad era que el caballero de Troyes solo tenía un pensamiento, solamente se movía en torno de una preocupación desde el día anterior: denunciar a la hermosa de La Chapelle. Ni por un momento se dejó enternecer a la idea de que aquella pobre criatura podría estar siendo presa de amarguras inconsolables, ya que lo perdió todo con la desaparición de la familia, y cuyos desorientados actos responderían por la intensidad de la desesperación que le derramaría del alma herida por aquellos mismos que le estuvieron aplaudiendo durante el baile. Súbitamente vio a lo lejos, retirándose de al pie del altar, a la figura cabizbaja de Monseñor de B., de quien sabía que era maestro y antiguo tutor del conde de Narbonne, y una genial idea le surgió a la mente sedienta de luchas y dramas turbulentos. Habría confesiones. Monseñor de B., como siempre modesto y dispuesto para la posición que disfrutaba, atendería a las ovejas arrepentidas al confesionario, entonces muy frecuentado por los fieles. Sin embargo, deseando prevenir al viejo religioso de la importante confesión que acababa de resolver, escribió algunas palabras en un trozo de papel, que con dificultad obtuvo con un lego que servía en la censura, e hizo que este mismo las llevase a aquel Monseñor de B., ya aposentado en su puesto de indulgente de delitos ajenos, desdobló la nota en silencio, y leyó, mientras fruncía el ceño: «Monseñor, necesito urgente confesión con vos. La honra de una persona que para vos ha sido muy querida, desde la infancia, se encuentra amenazada, y tengo valiosas revelaciones que hacer. Llevaba una firma simple, que Monseñor conocía bien. Evidentemente el asunto se refería a Luis. El viejo sacerdote arrugó fuertemente el papel, interesándose por el penitente. Fervoroso creyente, piadosa oveja a quien los demás fieles contemplarían sinceramente sumisa. Reginaldo se acercó al confesionario y relató al antiguo tutor de Luis de Narbón el singular descubrimiento en el baile de la víspera, después de declarar su condición de oficial de la Guardia de Guisa, y pidiendo, hipócritamente, consejo de lo que debería intentar hacer. Discreto y digno, Monseñor pronunció solo estas únicas palabras, después de escuchar el minucioso relato. Os agradezco vuestra preocupación, señor oficial. No obstante, guardad el secreto del descubrimiento que hicisteis, el cual causaría vuestra ruina personal, si fuese divulgado. Para el viejo religioso, semejante revelación no era una sorpresa. Esperaba incluso, dentro de un corto plazo, poder averiguar cuál era la verdadera personalidad, más que sospechosa, de la esposa de Narbonne. Monseñor conocía a las familias de La Chapelle y de Louvigny-Raymond lo suficiente para poder distinguir en las facciones de la supuesta Otilia, los rasgos característicos de la primera y no de la segunda. Sabía que una dama de esta última raza estaba para contraer matrimonio con un varón de La Chapelle. El coronel Arthur de Louvigny-Raymond, su antiguo discípulo, antes de marchar para el extranjero, había hablado con él al respecto, rogándole consejos acerca del proyectado matrimonio de la hermana, no obstante omitir el nombre de esta, habiendo él mismo, Monseñor, advertido al exdiscípulo de que no sería aconsejable la unión, por todos los motivos, mayormente cuando eran proyectadas persecuciones a hugonotes, en tierras francesas, por los poderes civiles y temporales, y en virtud de ser el pretendiente a la alianza un hugonote de mucha evidencia, lo que ocasionaría desgracias imprevisibles a la familia de Louvigny. El mismo, Monseñor de B. indicó el internado de la joven hermana de Arthur en el convento de las Ursulinas de Nancy, 3 años antes, a título de hospedaje temporal, con la esperanza de que el romance de amor fuese olvidado por la imposibilidad de entendimientos entre los dos jóvenes, escribiendo incluso a su madre superiora, a quien conocía muy bien, recomendando a la reclusa. Pero, en virtud de la propia dignidad personal y del respeto debido a las normas de la institución a la que servía, cauteloso ante la idea del descrédito que valdría para la posición de Arthur en la corte y para el futuro de la propia joven, la intriga de ese infeliz noviazgo, una vez fuese del dominio público, jamás se referiría al hecho, ni incluso delante de Luis, terminando por olvidarse todo, dentro de algún tiempo. Entretanto, al día siguiente al de la entrevista que tuvo con su hijo adoptivo, de la cual una seria conmoción resultó entre ambos. Monseñor de B. mandó un correo a la superiora de las Ursulinas, de Nancy, suplicándole fuese revelado a él el nombre de bautismo de la joven condesa, hermana del coronel Arthur de Louvigny-Raymond, recomendada por él, Monseñor, a la institución, y también su paradero, es decir, si continuaba en el convento, conforme a las órdenes del hermano, o si se deshizo de la tutela de la misma congregación. Sin embargo, la respuesta tardó, llegando al conocimiento del ansioso sacerdote después del enlace de Luis, es decir, poco antes de la denuncia de Reginaldo, durante el secreto de la confesión. Monseñor leyó la misiva de la religiosa, que narraba lo siguiente. La condesa recomendada por vos, hermana del coronel Arthur de Louvigny-Raymond, habiendo alcanzado la mayoría de edad hace poco más de un año, deseó retirarse a sus tierras. No existiendo recomendaciones particulares para que esta casa la retuviese tras la mayoría de edad, y en virtud de su precario estado de salud, la dispensamos de nuestros cuidados, ya que era una alumna que concluyó la educación y no una pretendiente a los hábitos. Se retiró, pues, acompañada de la institutriz Blandina D'Alembert. La infeliz condesa, no obstante, ya bastante enferma desde algún tiempo, falleció tras los desastrosos acontecimientos que alcanzaron a la familia hugonote de La Chapelle, en cuyo seno pretendía casarse, debiendo estar sepultada en el panteón de Louvigny-Raymond, en Nancy, según informaciones llegadas aquí. Otilia era su nombre de bautismo. Monseñor leyó y releyó la carta a solas con sus propios recelos, en su gabinete de estudios y meditaciones. Después, suspirando profundamente, dijo a media voz, guardándola a buen recaudo en un cofre: «No hay duda de que se trata de una celada, de una trama genialmente creada para terribles represalias. La esposa de Milus será, por tanto, como bien percibí, una descendiente de los hugonotes de La Chapelle. Mejor dicho, honrados hidalgos. Y no Otilia de Louvigny, como él mismo supone. Pero, ¿en qué tenebroso enredo se comprometió esa infeliz criatura? ¿Quién la estará dirigiendo ocultamente? Tal vez, hugonotes poderosos, que intentan horribles venganzas. ¿Acaso Catalina? No, no es posible que la reina se alíe con hugonotes. ¿Y cómo se atrevió la pobre dama a arriesgarse tanto? Actuemos, con todo, con inteligencia y humanidad. Como es debido entre los que se proclaman cristianos. No deseamos su perjuicio. Pero, no podemos dejar que Luis sucumba en sus manos. La cuestión será salvarlo, sin perjudicarla. Creo, Dios mío, que obrando así seré prudente y justo a tus ojos. Pobre Luis. De cualquier forma será desgraciado, pues la ama perdidamente. Funesto destino trajo él, desde su nacimiento. ¿Cuántas veces lo aconsejé a no envolverse en la política nefasta de Catalina? Su hogar sería junto a Dios, dedicándose al bien, como todos los que nacen marcados por el sufrimiento. Pero, los jóvenes jamás atienden a los pobres viejos, que, no obstante, solamente desean verlos felices. Esa pobre loca de La Chapelle ya habrá sufrido bastante para que tengamos coraje de hacerla más desgraciada de lo que ella misma ya se hizo. La vida de Luis corre peligro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La inspiración no tardó en socorrer su indecisión, y, ciertamente, la justa idea que le afloró al pensamiento partió de la intervención de entidades amigas de lo invisible, que, observando hablar tan sinceramente en su interior los sentimientos de humanidad, lo animaban a una tentativa salvadora que, aceptada por la bella de La Chapelle, evitaría a ella misma períodos seculares de luchas por la recuperación moral espiritual de sí misma. Pensando así, por tanto, Monseñor de B. encargó a uno de sus fieles asistentes de ir a la localidad indicada por la superiora de las Ursulinas, es decir, a la misma Nancy, y obtener de las autoridades eclesiásticas competentes la certificación de la muerte y sepultamiento de la condesa Otilia de Louvigny-Raymond, arma con la cual contaba para convencerse a sí mismo, como a la esposa de Luis y a este, de que se veían todos ante el considerable y peligroso enredo, el cual sería necesario evitar, para el bien de todos. El religioso regresó a París algunos días después tras la denuncia de Reginaldo, con la singular declaración, escrita por el propio puño de aquellas autoridades, de que la condesa de Louvigny-Raymond no murió en absoluto, pues debería estar residiendo en París, en aquel momento, que, contrariamente a lo que Monseñor suponía, la joven fallecida en el castillo de Louvigny era su amiga de la infancia señorita de Bretencourt de La Chapelle, cuya familia fue destruida por la valiente caballería del señor de Narbonne, cuando de los días compasivos de San Bartolomé, habiendo fallecido la joven en virtud de las profundas conmociones consecuentes de ello, pues ya era una joven enfermiza de males incurables, estando probablemente sepultada en la tumba de sus abuelos, en la aldea de F. próxima a La Chapelle, y no en Nancy. Ahora, Reginaldo de Troyes reconoció en la esposa de Narbonne a la joven Ruth de La Chapelle. Y, Por eso, doblemente aprensivo. Monseñor meditó profundamente durante algunas horas, tomando, después, una definitiva deliberación. Seguro de que tan extraña intriga, que resultó hasta incluso en un enlace matrimonial y en la muerte dudosa de un importante personaje, tendería a fines vengativos contra la persona de su hijo muy querido, se dirigió al Palacio Narbonne, pretendiendo entenderse con la joven desposada antes de cualquier otra actitud, con la intención de salvar a aquel por cuya vida temía en todo momento, admirado de que aún no le hubiese sucedido nada. El capitán de la fe lo recibió con efusivas atenciones, después de varios días de disgusto y de pesar. El altivo conde se encontraba en su gabinete de trabajo, consultando papeles, despachando correspondencia, comprobando notas, atendiendo a este o aquel cortesano que lo buscase, pues desde el evento del matrimonio limitó los compromisos de la vida a los cuarteles. A un lado, junto a un magnífico escritorio, sobre un estrado donde había una suntuosa poltrona de caoba torneada, la falsa Otilia, por exigencias del feliz esposo, se quedaba sentada, la pequeña arpa en las manos, de cuyas cuerdas, de vez en cuando, tocaba maravillosos acordes para encantar al marido, pues Luis no se permitía perderla de vista a la hora de sus quehaceres internos. Al ver entrar a Monseñor de B., descendió del estrado, lo saludó solemnemente, besándole la mano que le fue paternalmente extendida. Él fue el primero en hablar. «Os traigo mi bendición, queridos hijos, con la primera visita a vuestro hogar después de casados. Sin embargo, no deseo perturbar vuestros muchos quehaceres, señor conde. Permitidme, por tanto, retirarme con vuestra esposa, con quien tendré el grato placer de conversar más íntimamente, pues apenas nos conocemos. Mientras concluís vuestros despachos para ir a estar con nosotros. Pues sepáis ambos que no me retiraré de aquí sin que me ofrezcáis de comer y de cenar». Los esposos se rieron. Encantado, Luis permitió la retirada de la esposa, ya que era su propio padre, o aquel que como tal consideraba, que le exigía amistosamente, mientras Ruth, acompañando al visitante entre sonrisas cautivantes, iba conversando consigo misma. «He aquí el peor enemigo. Su mirada invade los pliegues de mi pensamiento. Juraría que desconfía de la verdad. Ven a mí, Otilia, querida amiga, querida hermana. A mí, Otilia. Por el amor de nuestro Carlos».